Y tenemos algunas otras cositas como proyectos para implementar, para seguir dando oportunidades a las personas con discapacidad. Lago Puelo, Chubut. APAD es la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado, que hace 20 años viene trabajando en abrir espacios de inclusión en nuestra comarca. Charlamos con Richard, quien preside dicha organización, y nos cuenta de los proyectos en marcha, los que se vienen y los de un evento que se realizará para juntar fondos. Acompañando a familiares de personas con discapacidad, a familiares, tratando de buscar oportunidades, de insertarlos en la comunidad como corresponde, hacerle valer sus derechos. 20 años de satisfacciones y también sin sabores, que no voy a poder explicar en este momento, pero muchos pueden ser de fácil entendimiento. Tenemos realmente algunas concreciones que nos llenan de orgullo, como por ejemplo la fábrica de alfajores artesanales en Epuyén, que acaba de cumplir 10 años, realmente un trabajo muy lindo allí. Por suerte tenemos 12 personas con discapacidad trabajando como operarios, con un equipo de gente que es financiado por el gobierno provincial, y después las utilidades, de acuerdo a las ventas, se reparten entre los trabajadores. Realmente estamos muy contentos con esto y es un emprendimiento que nos ha dado muchas satisfacciones, porque vemos a quienes concurren a los talleres con felicidad y con las posibilidades de desarrollar lo que saben hacer. Se juntan una monedita y están contentos, así que eso nos motiva a seguir trabajando. También hemos puesto en funcionamiento, gracias al acompañamiento que nos ha brindado la Municipalidad de Lago Puelo, el taller de bolsas La Maleta, que es un taller de reciclado de bolsas. Confeccionamos bolsas de esas como para hacer las compras, muy lindas, son bolsas de diseño realizadas con sachets de leche, de yogur, de ricota, de jugos, no tetrabric. Bueno, estamos funcionando en Lago Puelo, en el centro comunitario, en el salón de usos múltiples de la Isla Norte, y también se ha puesto con muchísimo esfuerzo y compromiso de los vecinos en el Maitén, la fábrica de galletitas y panificados Corazón de Trigo, que esperamos que pueda potenciarse y tomar, trayectoria a nivel regional, con las galletitas que la característica es dotar de un producto diferente, como es galletitas con forma de la trochita, que identifica a la querida y hermana localidad del Maitén, para producir además prepizzas y todos los panificados que allí se están elaborando, ¿no? Y tenemos algunas otras cositas como proyectos para implementar, para seguir dando oportunidades a las personas con discapacidad. Los talleres pensábamos hacer en Lago Puelo, Palomas de Arte, un proyecto que ya lo habíamos hecho hace unos años y queremos retomarlo, que es la inclusión a través del arte, con un par de disciplinas para que quienes tengan talentos artísticos los puedan potenciar o desarrollar, y también para quienes tengan habilidades laborales también puedan estar participando y tengan una alternativa más de vida social, cultural y artística. Y también el proyecto Entre Surcos, que es un taller procería, un taller productivo, como para generar plantas nativas, plantines florales y fundamentalmente de nativas, porque nosotros tenemos los jardines muy lindos, pero con pocas plantas nativas, y creemos que es posible realizar esto, y más adelante esto poder llegar a transformarlo, si nos acompañan los gobiernos, en este caso especialmente el provincial, para poder formar la primera escuela de jardinería integral y permacultura de la provincia del Chubut. Así que estamos expectantes ahí a ver qué acompañamiento, qué respuesta tenemos. Y por otro lado, los queremos invitar porque el 16 de septiembre se va a hacer, gracias al acompañamiento de APICE, que es la Asociación de Propietarios de Panaderías y Pizzerías de la República Argentina, a una gran pizza que se va a realizar en el paralelo 42, en la ruta 40 y paralelo 42, uniendo las dos localidades, el Bolsón y Lago Puelo, y esperamos que nos puedan acompañar, porque todo esto es a beneficio de APAD y también de AFIDA, que es la otra, una de las ONGs dedicadas a discapacidad aquí en el en la comarca andina. Pero de este tema podemos ampliar en próximos encuentros. Les agradecemos que nos hayan puesto a disposición los medios de comunicación, y a los vecinos que están escuchando, muchas gracias por acompañarnos.